un viejo circo que manejan unos pocos que con mucho acabaron con la raza, acabaron con el mundo. Tiempo que necesitamos para descubrir nuestras raíces. Habrá que inventar un justo camino. Son menos que la mierda. Hay que pelear para liberar a esos animales y a los equilibristas que con sus familias trabajan sin red. Circo, placer de pocos. Circo, placer de pocos. Buscando marcas, otros van buscando narcos. Uno espera junto al marco, otro en piedra con la merca. Circo, no te pierdas la función. Oh.